Aquí comienza El Maule Sur también existe. Un programa de conversación, análisis, reflexión y debate con los temas que a las pobladoras y pobladores del Maule Sur le interesan. Porque el Maule Sur también existe. Sintonízanos todos los sábados a las 14:30 horas en la 96.3 FM y en www.radiocristalina.cl. Con la conducción de Manuel Cofré Aguilera. Muy buenas tardes a todas y a todos. Aquí comienza otro capítulo de su programa El Maule Sur también existe. Un programa en la Coordinadora en Defensa del Maule Sur que se transmite todos los días sábados de 14:30 a 15:30 horas por Radio Cristalina de Panimávido en el 96.3 y también a través de diferentes plataformas con el Facebook de Radio Cristalina y otras que bueno, nos podemos encontrar diariamente. Decir que este programa tiene como objetivo dar a conocer las tantas y tantas promesas que se le hacen a la Maule Sur en campaña, que florecen como gallampe, igual que los candidatos, y se diluyen como pompa de jabón una vez que terminan las elecciones. Y sí, ahí sirven de sustento para las próximas, donde nos van a solucionar todos nuestros problemas. También comentar que hoy día ahí tenemos algunos avisos, ya. Vamos a referirnos también que hoy día 11 de julio es el día de la nacionalización del cobre. Hace mucho tiempo, ahora que no tenemos plata para el tema de las previsiones de la AFP, vamos a comentar algunas cosas, vamos a revisar la historia, ya. También vamos a seguir comentando el tema de las ollas comunes que están instaladas en todas las comunas de Chile, Colbún, en Linares, ahí en Linares podemos mencionar la que está en la población Alejandro Guidi, en la María Peregrina, en el sector Nuevo Amanecer y tantos otros sectores que hay, lugares de acopio también como La Veguita y también como el Sin Puertas. También acá en la comuna Colbún, está en la población Don Carlos y en todas las comunas de Chile también hay ollas comunes que están ayudando a superar esta pandemia económica y también de salud. También vamos a comentar algunas noticias que tenemos por ahí, pero como bien decíamos, este es un programa de la Coordinadora en Defensa del Maule Sur, que cuenta con el gentil auspicio del Centro Cultural Vivas Artes, la Mesa Social del Maule Sur y de Santiago, Fundación Sucede de Trabajo, donde saludamos a nuestro amigo Felipe Valenzuela y a todo su equipo que trabaja para producir algún tipo de pensamiento que nos ayude a buscar nuevos rumbos para este país. También tenemos varios temas de conversación hoy día, como el COVID-19, día de la asociación del cobre, que ya lo habíamos mencionado. También tenemos una columna de opinión que vamos a ver, el tema del nomás FAEP, que tenemos, está importante hoy día, ya. Y saludar a algunos amigos también que están también en muchos sectores. Hay unos saludos también para algunas personas que están de cumpleaños, en el Rodríguez, en Cauquenes, que hoy día se encuentra cumpleaños, y gran dirigente también del MAC, ahí junto con Ricardo Palacio y otros tantos de ese sector. También a Lucas y a Rafaela, un saludo para ellos que están ahí disfrutando un poco de estos días tan helados que estamos teniendo. Entonces vamos a presentar a nuestro panelista, Mariano Rivera. Mariano, bienvenido al Maule Sur. Gracias, hermano. Como siempre, saludar a todas las personas que se conectan. También saludar a la comunidad de Ancoa, también ahí a Eva, que siempre nos escucha. Bueno, a propósito de este programa, también ha comenzado a escuchar esta radio, La Cristalina. Así es que, bueno, para allá también, para Ancoa, los saludos. Y también para los territorios donde siempre tienen, o nosotros, mejor dicho, tenemos el honor de compartir. Ya para la quinta región a través de radioplaceres.cl, ¿cierto? También para la región metropolitana a través de Radio Juan Gómez Milla, Radio JGM. También la pueden visitar para Biobío, Concepción, Gualmapu. Está, bueno, y para toda Latinoamérica está radiocurruf.org. con K y F al final, radiocurruf.org, que significa viento en Mapuzungún, la señal del viento, también la pueden buscar. Y también ahora en la radio comunitaria Primavera de Talca, la voz del barrio norte allá del Maule Norte, saludos para allá, que nos retransmiten los lunes a las 21 horas. Así es que muy contento con esta cadena de amigas, de amigos radiofónicos que pues permiten que este contenido sea cada vez más compartido y que podamos reflexionar en todos los territorios. Nosotros particularmente desde acá, desde el Maule Sur, pero en esta red también compartiendo experiencia a propósito de lo que significa la pandemia, pero también lo que es vivir en los territorios de Chile. Así que saludos para ellos. También saludo para la radio Choyun, donde se retransmite este capítulo hoy día a las 21 horas. Saludos para la radio Choyun y bueno, para toda la red de medios de los pueblos, las radios comunitarias que realmente aprecian lo que estamos haciendo y poner en valor esto de la comunicación horizontal, en fin. Y para todas las personas que aquí en Colbún, en Panimávida, ya nos sintonizan hace 4 años y se disponen a sintonizar y a reflexionar estos contenidos que, bueno, humildemente pienso que son tan relevantes para la discusión y para ese buen vivir que tú siempre sacas a colación, pues Manuel. Así es que, bien, como tú dices, el tema de hoy día es bastante importante. Se ha generado toda una discusión pública en torno al retiro del 10% de los fondos de pensiones, que actualmente están expropiados por la empresa administradora de fondos de pensiones o administradora de ahorro forzoso, las AFP, y que a través de un proyecto que se presenta por parte de la Federación de Regionalista Verde, pero luego por diversos partidos y conglomerados de lo que se conocen como oposición o se reconocen como oposición a Piñera, digamos, no sé si tanto al neoliberalismo, pero a Piñera al menos, y a todo este régimen de miseria. Entonces es que presentan esta posibilidad de que las personas saquemos el 10% de nuestro ahorro con topes mínimos, con topes máximos que se tienen que discutir, pero en el fondo apostando a esta alternativa, ya que el Estado de Chile no tiene a las personas la máxima indefensión y solo propone, pero nunca concreta nada o nada satisfactorio que no sea endeudar aún más a las familias chilenas que ya están sobreendeudadas. Solo como cifra, se habla de que el 80% de las personas en edad de trabajo está endeudada, las familias chilenas están endeudadas, entonces no es una cifra menor. Y si esto tú le sumas el promedio de pensiones que se alcanzan en Chile a través de ese sistema, que bordea los 150 mil pesos, ¿cierto? Algunos dicen 120 mil, 160, pero bueno, por ahí va la cosa. Son pensiones de miseria que están incluso por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, argumento y enfoques como para cambiar este sistema y de sobra. Lo interesante es que ahora este proyecto plantea una alternativa para muchas personas que actualmente no están recibiendo nada y se sienten en la indefensión máxima por parte del Estado neoliberal de Chile. Pero también, por cierto, que plantea la grieta a este sistema que no está pensado para la seguridad social, no está pensado para dar pensión a las abuelitas, a los abuelitos, sino que para capitalizar ciertas empresas aquí en Chile y en el extranjero, con platita fresca, digamos, de todos los trabajadores, para que ellos después no se la presten a través de la banca. Entonces, se está develando esto que tú también bien conoces y que desde el 2003, desde antes, pero que en el 2013 toma forma como ya esta idea del No Más FP con la Confederación de Trabajadoras y Trabajadores No Más FP. Entonces es un camino que se ha recorrido y hoy se pueden ver algunos frutos, porque se hace de sentido común de que las FP son unas empresas que nos expropian parte de nuestro salario y por lo tanto ahora nos ponen todo tipo de cláusulas para que no lo podamos retirar. Es un proceso que está en desarrollo y que vamos a seguir comentando. Bueno, ahí está la presentación de Mariano y un poco resumiendo lo que estábamos pensando hoy día. Vamos a ver si tenemos un tema musical por ahí preparado para ir a escucharlo y volvemos aquí en Mauro Sur también existe. Mañana me voy pa' Antofagasta, mañana me voy pa' Antofagasta, me espera un panfleto, me espera un diario, me espera un partido revolucionario. Revolucionario, mañana me voy al mítico pueblo de Antofagasta, en la salitrera cerca de Antofagasta, en la salitrera cerca de ese puerto, florece conciencia, florece una ciencia que fertiliza y arma al obrero, yo llego primero. Hermano de clase. forma arde, cautiva y atrae. También sugestiona, a todos nos toma. Es el socialismo, no es religión. En mi corazón, junto a tu corazón. A Mea Teresa fue mi compañera y la vi partir tras otra conciencia. Amé a mi clase, le di instrumentos, ahora me despido como un maestro y me pego un tiro. Acá entre Coleta hay Teresa Flores, quería tus besos. Bueno, bueno, ahí estábamos escuchando entonces a Mauricio Redolés con este blues de Recabarren. Ahí al final se comió una partecita, pero decía un mensaje que básicamente van a ser la y los trabajadores las que recobren esa dignidad que hasta ahora ha sido perdida. Se lo recomendamos, búsquenlo en YouTube como el blues de Recabarren. Ahí lo pueden descargar y todo para que lo anden portando y lo escuchen, porque es bastante interesante. Y como bien decía Manuel, proponemos esta canción de este gran cantautor y poeta chileno Mauricio Redolés, a propósito de que esta semana se cumplía el otro aniversario, digamos, del natalicio de Luis Emilio Recabarren. Para las personas que quizás no estén familiarizadas con él, con ese nombre, no les suene, Luis Emilio Recabarren ha sido uno de los padres o de las madres de los grandes influyentes en el pensamiento obrero en principio, luego sindical, claro, el natalicio 144. El 6 de julio de 1876 nace este, como también le llamaban los mismos obreros, previo a los sindicatos, porque antes se reconocían a través de otra estructura, no el sindicato, mancomunales, qué sé yo, y ante otra lógica de organización popular, le llamaban el maestro, sin que él se reconociera como tal, pero bueno, hay también la admiración de este gran, podríamos decir que uno de los primeros periodistas, si es que se quiere, de investigación y que se pone al servicio de la clase obrera, así es que felices, un inmortal, se le compara incluso con Antonio Gramsci, otro gran pensador italiano, también de la misma corriente obrera, no tanto burocrática, socialdemócrata, pero sí muy consciente de lo que tú siempre dices, que las transformaciones las van a hacer las personas. Las personas que viven del trabajo, así es que recordar a Luis Emilio Recabarren y recordar junto con Luis Emilio Recabarren y mandar un saludo y recomendar a las personas que están escuchando este capítulo a que visiten y sigan a través de las redes sociales digitales a Periódico El Pueblo. Periódico El Pueblo, ustedes lo pueden buscar en Instagram, también en Facebook y también en su página, Periódico El Pueblo, que es un colectivo de personas que hacen periodismo popular desde ese enfoque, y que recupera este nombre de un periódico tan iconográfico de la historia de Chile, que nace por allá en 1948, la primera versión del periódico El Pueblo, que luego es cerrado en dictadura, no vamos a explicar por qué, pero luego ahora se recupera y nuevas energías, un shoyun, un nuevo brote, también le está dando vida con contenido muy interesante. ¿Por qué lo comento? Porque ayer en Facebook, y lo van a seguir haciendo durante esta semana, así que para que ustedes le pongan ojo, van a estar comentando algunos aspectos de la vida política, de la vida, bien digo, ideológica, de Luis Emilio Recabarren, un tipógrafo que andaba por allá en las salitreras bregando por transformaciones en función de la clase que crea todo tipo de riqueza, todo tipo de riqueza. Decía Luis Emilio Recabarren que donde le pusieran un cajón, él iba a estar dispuesto a hablar. Y también decía, por allá en 1911, creo que en el discurso de Rengo, que aún no suenan las campanas que anuncian la liberación del pueblo. Bueno, esas campanas todavía no suenan y será deber de la y los trabajadores que hacerlas cantar, hacerlas trinar. Bueno, en realidad, fíjate que interesante lo que tú comentas, Mariano, porque para algunos puede ser tan desigual lo que estamos conversando en estos días, porque hablar de Recabarren, de la misma fecha que tú mencionabas, pero también darte cuenta que hoy día el tema que tú mencionabas de los recursos de la previsional, de lo que es la AFP, nos lleva a algo muy similar, o sea, cómo desde las mancomunales, desde las mutuales, desde cómo los trabajadores se organizaban para poder asistencializarse entre ellos, o sea, por qué existían los sindicatos para poder ir en ayuda de la familia que no le alcanzaba, porque en el caso de las saliteras muchas veces los trabajadores les pagaban con ficha y cuando cambiaban su ficha simplemente quedaban rayados para la suma y no quedaban con nada disponible de ellos, porque lamentablemente era como tener una tarjeta la que hoy día tenemos. Por eso la realidad de hoy día es que tú trabajas, ¿ya? Y todo lo pagas con tarjeta, con débito, ¿ah? Pues tú te sientes interesante pagando con débito, o sea, ya hay otra cosa, pagar con débito. Pero cuando vas a ver tu líquido que tienes, no puedes disponer de él, por ejemplo, en algunos pagos no hay pago con débito, y dices, chuta, es que no tengo, o sea, y no compras. Sí. Allá en ese caso la salichera era que si tú no tenías la ficha no podías comprar tampoco, no. Y te ponían ese débito, ¿ya? Y cuando tú pagabas a fin de mes, a veces quedabas debiendo. Entonces, el empobrecimiento, esa bicicleta que te tenían metida en el salitre, está hoy día más vigente que nunca. Y fíjate que bueno que tú tocas ese tema, porque lo hemos perdido. O sea, como jóvenes, como adultos mayores, como nosotros que algo conocemos un poco, hemos perdido esa sensación y nos sentimos importantes cuando tenemos una cuenta en el banco, ¿ya? Nos sentimos importantes cuando tenemos una tarjeta que nos permite y nos abre las puertas de todo el comercio, pero no andamos con plata en la cartera. Entonces, de repente, claro, o sea, te dicen, no se preocupe, hablo con el jefe y le hacemos una ampliación del crédito para que usted siga llevando. No importa que se endeude con nosotros, pero aquí a usted lo tenemos seguro. Sí. Eso está pasando en el retail muchas veces ahora. Es que es muy interesante lo que comentas, porque hay quienes dicen que la historia se repite, primero como comedia y luego como tragedia. En este caso, en el caso chileno, porque aún no suenan las campanas que anuncian la liberación del pueblo, es decir, todavía no somos un pueblo realmente libre, estamos dominados todavía a través de una oligarquía. Recuerden que en el proceso de independencia, luego traicionan a todos los realmente patriotas, los faenan, Manuel Rodríguez, etcétera, exilian a algunos tantos, Bernardo O'Higgins queda relegado ya en Perú, y luego la misma tropa de criollos, hijos de españoles, se empiezan a adueñar del país y hacerse de los valles, y ahí nacen esos apellidos, Irarrán, no sé, Saldiderán, no sé cuantito, todo ese tipo de apellidos endogámicos que se siguen reproduciendo hasta la fecha, es producto de que finalmente la independencia de Chile, cierto, por allá en 1810, fue secuestrada por un grupete de personas que hasta ahora, con sus relaciones endogámicas, es decir, entre ellos, porque se emparentecen, o sea, no quiere decir que se cruzan, pero tienen familia entre ellos, pues se repiten ciertas lógicas. Entonces, hasta que no suenen esas campanas que anuncien la liberación del pueblo, vamos a seguir repitiendo y viendo repetir esta historia de manera trágica, no como comedia, en ningún caso. Pero, y lo ligo a lo que tú dices, pues Manuel, hoy día las personas tenemos acceso al consumo de muy mala calidad, en términos de alimentario cero, todo de plástico, en fin, pero tenemos acceso a ese consumo a través de una tarjeta. Y esa tarjeta sería la ficha. Y en ese entonces, además de estar obligado a ir a comprar a esas pulperías, lo decía una teleserie aquí que salió en TVN una vez, además te sobrecosteaban ciertos productos, entonces tenías que pagar más fichas. Entonces había todo un sistema de usura que hasta el día de hoy se replica y que hoy le podríamos conocer como endeudamiento. Bueno, raya para la suma, en tiempos de pandemia, en la peor de la humanidad, como dicen muchas personas, el régimen de Sebastián Piñera y toda esa cátedra de neoliberales, lo que nos dice es que nos endeudemos aún más, con crédito aquí, con crédito allá, blando, duro, más o menos, reguleque, sin leudar, como fuere, crédito finalmente, es decir, nuevas fichas en esta repetición de la historia que, insisto, es como tragedia. Entonces, es interesante también porque a Luis Emilio Recabarren, desde el currículum educativo, no se le profundiza, se le enseña como una persona del movimiento sindical, como un dirigente sindical. Con el respeto que merecen los dirigentes sindicales, Luis Emilio Recabarren era un pensador, era un articulador, era un tipógrafo, creó cientos de periódicos, pero muchos periódicos en todos los lugares donde estuvo, conocía la realidad y nada, es un verdadero revolucionario. Por eso no se le enseña hoy día, y quizás las personas que nos estén escuchando primera vez que les suena Luis Emilio Recabarren, o bien lo conocen muy someramente, lo conocemos muy someramente porque no se nos enseña en el currículum. ¿Por qué? Porque si no es enseñar a verdaderos revolucionarios como tal. Ah, y a propósito de Luis Emilio Recabarren, en ese contexto, si es que se enseñara hoy día, bueno, no haría mucho más sentido la disputa del Nómada FP, por ejemplo, que es lo que nos lleva a hablar acá. Lo que está ocurriendo hoy día respecto de los fondos previsionales, podríamos decir que es una reverberación, no sé, un resabio, si es que se quiere, del ideario de Luis Emilio Recabarren, es decir, que respecto de la seguridad social, que en Chile no existe y tampoco existía cuando él estaba en contexto de salitreras, en Chile no existe ese derecho humano a la seguridad social, el ideario entonces es poder restituirlo, construirlo. ¿De dónde, en qué parte estaba la salitrera? Estaban en Bolivia. En ese momento no, pero ¿en qué parte, en Iquique? Ya, mira. Ramón Antonio Bravo, saludo a toda la familia Bravo, Sepúlveda, Bravo Olivo, Gómez Bravo y a todos los de Panimavia. Ramón Antonio Bravo, saludos desde Iquique. ¿Ya? Isabel Crispi, Pinto Mardones, saludos amigos desde Coronel, siguiendo el programa desde Baragruesa, Cristian bueno. Robles. Bueno, ahí vamos a ir viendo mientras tanto en las redes porque hay harta gente maya, Green Barro y personas más que están acá, hay comentarios. Y bueno, eso significa que el programa lo están escuchando y Camila Gofré también, Jacqueline. Bueno, ahí son muchas personas, 25 amigos. Y bueno, vamos a estar mientras tanto, como tú mencionabas bien esto, en el tema del Nómada FP, claro. Pero también fíjate que si nos pasamos de ahí de Recabarren, que ya hace tiempo, en otro siglo, pasamos a otro siglo, el siglo pasado. Y en el siglo pasado, el siglo pesado, como el siglo le dice pesado, como Mauricio. Alguno. Bueno. El 11 de bueno, a todo esto, 11 también saludar a todos los periodistas, el Día del Periodista, saludar a algunos periodistas amigos de la radio de Linares, Radio Primavera, radio todas las radios, a muchos, no los vamos a nombrar a todos porque no excluir a nadie, al contrario, saludar a todos los periodistas. Y a esos buenos periodistas y a los que son periodistas y trabajan también en los matinales también, porque hay unos muy buenos, hay uno, oye, que la está llevando. Pero un saludo también a todos quienes se riegan de una u otra forma a llevar lo que estamos comentando nosotros a los hogares, a que haya una mayor conciencia de abrir las conciencias en el sentido de que esto no es nuevo, esto es parte de la historia. Si ya pasamos un siglo, pasamos a otro siglo, y en el otro siglo nos encontramos también ahí con una fecha 11 de julio, que es el día de la nacionalización del cobre. Ahí hay algo por ahí también que nosotros podemos compartir y que es importante porque a algunos se les olvida. Y en ese contexto también bueno, vamos como estos programas son en directo. Solo para poner en contexto, entonces de fondo se escucha este día histórico donde se firma finalmente el decreto que nacionalizaría el cobre y como se puede escuchar con todas las personas del aparato estatal, con las federaciones, los trabajadores, etcétera, todos reunidos por un bien mayor. Bueno, queríamos compartir con ustedes este pequeño audio que ustedes lo pueden encontrar a través de la coordinadora en defensa del Maule Sur, el Maule Sur también existe, la coordinadora Nómada FP se está difundiendo, porque así como Mariano nos contaba este tema de la historia de Recabarren, también en los años 70, en este país fuimos capaces, y ahí, qué bueno el punto que tú haces, Mariano, de decir que estaban presentes todos los poderes del Estado, estaba el Contralor, estaba el Presidente de la Cámara, el Presidente del Senado, estaban los ministros, dirigentes sindicales de la Confederación del Cobre, nombrado entre los primeros ahí, o sea, siempre decimos que en el gobierno de Allende fue la última vez que se le dio dignidad a los trabajadores, y eso lo remuestra. O sea, yo siempre les pido, no me crean a mí de lo que yo les digo. Busquen en estos espacios de la historia el contexto justo. Evalúen ustedes si lo que se hizo en ese momento de recuperar el cobre para Chile y formar lo que después en dictadura militar fue el gran motor que permitió que la dictadura surgiera adelante, como fue el uso del cobre, que hoy día también está en el tema del reservado de las Fuerzas Armadas, permitió que este país se levantara. Entonces también fue el gran motor. Pero ahí hay un tema. Está el expresidente Erwin, lo veíamos ahí también en las imágenes, se pueden apreciar al cardenal Silva Enrique, que aquí en la comuna es muy recordado, en el sector de San Dionisio sobre todo. Cierto. Eso es porque un país se unió. Se unió y fue capaz de darle dignidad a sus trabajadores, pero también fue capaz de recuperar para su pueblo, para su patria. Y aquí sí que yo les creo a los patriotas. Estos sí que eran patriotas, o sea, recuperaron para la patria los recursos naturales. Entonces hoy día, si tú lo pones en contexto, ya pasando a este siglo que estamos hoy día, ¿ya?, nos damos cuenta qué importante sería recuperar para los trabajadores el dinero que está en la AFP, para echarle la discusión, pero también qué importante sería rescatar el agua, ¿ya?, la energía eléctrica, las líneas aéreas, tantas cosas, volver a tener una patria, porque hoy día hemos visto, después de esa imagen terrible en que nuestro presidente le entrega al presidente de Estados Unidos nuestra bandera y le pone como en un estado más de Estados Unidos, hoy día con lo que nos está pasando nos queda claro. Regalamos y seguimos regalando este país. A unos pocos. Lean también a María Olivia Monkever en el saqueo del Estado chileno y les va a quedar claro también lo que estamos comentando. Pero ¿por qué queremos que busquen ustedes? Para que ustedes lo escuchen y se den el tiempo y se hagan el contexto. No los crean a nosotros ni a mí, sino que ustedes revisen la historia y de esa historia podamos construir una historia nueva. Oye, sí, interesante lo que dices. Básicamente, comentarle a las personas, pueden buscar este video en el Facebook de la Coordinadora en Defensa del Maule Sur, también a través del Instagram, el Maule Sur también existe, porque estos intersticios, esta grieta, estos rincones de la historia, nos permiten comprender bien la realidad. En el fondo se nacionaliza con todas las fuerzas políticas, incluso la derecha, la ultraderecha, la derecha terrateniente en ese entonces, estaban las Fuerzas Armadas, estaban los carabineros cuando tenían otro fin, digamos, cuando estaban realmente imbricados con el pueblo, no quitándole los ojos al pueblo. En el fondo, a lo que voy es que era todo un sistema, una idea para darle dignidad, como tú bien dices, profundizar el desarrollo, crear nuevas empresas, avanzar en la reforma agraria que ya se había iniciado tímidamente con la reforma del macetero, ¿cierto? Y luego con los otros procesos sucesivos. Y con institución, insisto, con empresas, con una tecnología, con un sistema de alcantarillado en muchas ciudades muy por sobre la media en ese entonces histórico, luego es acaparado, luego es robado, suácate, pum, para acá, por una junta que respondía a ciertos intereses, por sobre todo intereses transnacionales, porque ya está desclasificado que el gobierno de Henry Kissinger con Richard Nixon en ese entonces, por ahí los 70, 73, invadieron básicamente Chile y ciertas fuerzas apátridas, no sé, de las fuerzas de orden o fuerzas armadas, negociaron y se hicieron parte de ese complot. Con todo lo que viene después, con las matanzas, con los genocidios que se les compara, incluso con los procesos históricos como el nazismo y otros tanto. Entonces, en fin, o sea, lo que estamos diciendo es que ese proceso histórico que permite nacionalizar en ese entonces un bien tan preciado para la soberanía, luego es arrebatado. Entonces, es por eso que no solo ese bien, sino que otros bienes tienen que nuevamente ser restituidos. Y un ejemplo bastante claro, o sea, es lo que la nacionalización del cobre en 1971, lo que un nuevo sistema previsional para Chile es ahora, urgente, en el 2020, aquí estamos. Entonces, es lo mismo, finalmente es, ojalá estuvieran toda la disposición de las fuerzas políticas, eso lamentablemente no va a pasar porque la casta, vivimos en un sistema de casta política, no de clase política, de casta política, no tiene ese espíritu cívico. Entonces, va a ser distinto, va a ser de otro modo, pero el imperativo ético de garantizar un derecho humano que fue expoliado, sacado, quitado, en 1979 por José Piñera, hay que restituirlo por el bien de toda la abuelita y los abuelitos. Escucha el Maule Sur también los sábados a las 14:30 horas en www.radiocristalina.cl. los domingos a las 14 horas en www.radioplaceres.cl, los lunes a las 11 horas en www.radiocurruf.org y en Radio Juan Gómez Millas www.radiojgm.cl. Escucha los capítulos, difúndelos y compártelos con tu comunidad. Nos llaman, nos dicen que también, que bueno que realcemos el Día del Periodista. Bueno, creo que el periodista también tiene que dar cuenta de la historia. Y es entre eso también dar cuenta de la historia y dar cuenta de lo que se hace y ha pasado en estos siglos. Ahora, ojo, solo por el tema del Día del Periodista, a mí me invita a saludar el oficio del periodismo, el periodismo, no al periodista. ¿Y por qué lo digo? Porque hay muchos comunicadores populares, comunicadoras populares que hacen periodismo, sin tener este cartón de periodista que hoy se vende en la Universidad de Variopinta en Chile, con la calidad discutible, pero se puede ser periodista sin hacer periodismo, a eso voy. Entonces lo digo con responsabilidad porque sé cómo preparan a las personas para ser periodistas, más no para hacer periodismo. Tú mencionas a María Olivia Monkever y otros tanto, recabaron un tipógrafo, ¿ah? Lo que podría ser un proto periodista, Antonio Gramsci, qué sé yo, Juan Carlos Mariate, entonces en Perú. Digamos, el periodismo siempre tiene ese objetivo crítico, ese objetivo transformador y ese objetivo de propender al equilibrio entre las personas, ¿ah? O sea, tiene un imperativo ético, antes que todo, antes que comunicacional. Así es que las comunicadoras que nos escuchan en las radios populares, también vaya el saludo para ustedes, para los comunicadores, porque hacer periodismo es por mucho lejos a ser periodista hoy por hoy, y en los matinales uno siempre, o en los noticiarios uno siempre suele ver a reporteros, a periodistas, más no a trabajadores del periodismo. Así es que también vaya el saludo para quienes hacen periodismo de verdad. Bueno, sí, también ahí, referente a eso, saludar a los chicos de Alto Maule. También ahí hay gente que está en diferentes movimientos, organizaciones sociales, haciendo lo que tú dices, dar a conocer lo que pasa, y que en el fondo no son periodistas profesionales, pero sí son comunicadores sociales que hacen una labor que hacen periodismo. Que hacen periodismo, en cierta forma. Sí, sí. Bueno, referente a lo que tú estabas comentando también, y frente al periodismo, algunos programas, por ejemplo, los días martes, hay un programa que se llama Dementes. Ahí saludamos a Patricio Rosa también, que están trabajando los días martes en la tarde a través de Facebook Live. Pueden encontrar estas producciones de acá de la comuna, donde ellos dan a conocer los emprendedores que tenemos acá en la comuna también. Y es un programa bien interesante y bueno y bonito de verlo a través de lo que es el ¿cómo se llama? El Facebook Live los días martes en la tarde. Día Nacional de la Dignidad Nacional y de la Solidaridad. Transmisión especial a 49 años de la Nación del Cobre, sábado 11 de julio, 17 horas, Confederación de Trabajadores del Cobre. Hoy día, ahí a lo mejor capaz que se encuentre con lo que estábamos comentando. Eso es 11 de julio, 17 horas, Facebook Live, Confederación de Trabajadores del Cobre. Manuel Ahumada, Jorge Arrate, Patricio Elgueta y Orlando Caputo van a estar ahí en ese panel. Ahí tenemos otra cosa más también interesante, fuera de todo lo que se están haciendo en las ollas comunes, en Cauquenes, en Linares, en todos lados, donde invitamos a quien pueda, a quien todavía le queden recursos para aportar, que se acerquen. Creo que hoy día, más que nunca, en este mes que viene ya esta vorágine de poder, el empresariado que se siente amenazado, los poderosos hoy día se sienten amenazados porque pueden perder ese dinero que no es de ellos, que es de los trabajadores y que lo tienen en poder nuestro, a esos trabajadores que les gusta y decirles que nos gusta vivir de lo ajeno, que nos gusta vivir del Estado y que no queremos trabajar. Bueno, nosotros les decimos a esas personas, a esas grandes fortunas de los Ensayé, Lux y toda esa gente que nosotros les juntamos todos los días 10 el diezmo y les llevamos esa bolsita con plata para que ellos exhiban en el extranjero que son poderosos señores, esa plata es nuestra. Y ahí uno de los problemas por lo cual no quieren entregar el 10% de la AFP, los políticos, que también son surtidos y son auspiciadas sus campañas por estas personas. Entonces, los gerentes que tienen en el Congreso, estos empresarios que son dueños del país hoy día, en cierta forma, ya, porque hoy día basta decir que el presidente, nuestro presidente, va a aplicar un veto para que a usted en su casa le puedan cortar la luz en pandemia, le puedan cortar la energía eléctrica, porque usted no ha pagado las deudas. Entonces, cuando hablamos de patriotismo, cuando hablamos de luchar por nuestro pueblo, ahí hay dos cosas bien claras. Uno, presidente que quería nacionalizar el cobre para que este país fuera dueño de sus recursos naturales, y otro que, como tiene amigos tan poderosos que son los señores empresarios, les tiene que hacer el favor a ellos y castigar a su pueblo y mandar a cortar la luz, mandar a cortar el agua, mandar a cortar el gas. Creo que ustedes, les pedimos humildemente en su casa que saquen las conclusiones. No nos crean, a mí en este caso, lo que les estoy contando. Averígulo y vea si es verdad. Revise el Congreso, revise el Senado. Comuníquese con el senado.cl. ¿Para qué? Para que vean la discusión de cómo estos caballeros ya nos hacen creer que si nosotros nos entregan una parte de nuestra plata, vamos a tener malas pensiones. No, las malas pensiones las vamos a tener por la administración que hacen las AFP, por toda esta maraña económica con cual nos sacan la plata, comisiones fantasmas, por ejemplo, que se cobran que no debían cobrarse, los multifondos que se inventaron y que no deberían estar vigentes. Entonces ahí, Mariano, no sé qué aprecias tú de eso. Sí, bueno, es que... A ver... estamos hablando de no de nuestro presidente. Creo que hay que también distanciarse de eso. Lamentablemente vivimos en Chile. Digamos, no elegí, del presidente de Chile. No, por eso, el presidente de Chile. Pero nuestro presidente ya es como mucho, ¿no? Mucho. Es que es el responsable que nos pasa. Yo entiendo que es parte del sarcasmo, pero también invito a las personas a que no lo hagan suyo. Incluso a las personas que votaron por él y que ahora se dan cuenta de la tremenda estafa que significó, bueno, también a que dejen de hacer lo suyo a ese presidente, porque es un inoperante que ni más ni menos estuvo preso 2 meses cuando estuvo involucrado en el fraude del Banco de Talca, y que después la testaferro de la dictadura, que operaba la justicia de la dictadura, Mónica Madariaga, lo manda a sacar a pedido de el testaferro de trabajo, quien en ese entonces era José Piñera, hermano de Lampón, y eso está todo desclasificado. Entonces, estamos hablando de ese tipo de personas. Yo pensaría que no vale más la pena hablar de delincuentes, sino que profundizar en el tema de la AFP, que es realmente crucial. ¿Por qué? Porque actualmente se habla del retiro, del proyecto de retiro. Bueno, eso es solo una parte. Pero lo que en el fondo nosotros hacemos aquí en el Maule Sur, siempre, sistemáticamente, una vez al semestre, es hacer este esfuerzo pedagógico como para poder profundizar entonces la alternativa. Porque si decimos no más AFP, las personas razonablemente en sus casas se preguntan entonces, ¿qué otro sistema hay? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hay algo de partida? ¿Hay alguna alternativa? Muchas. Y ahí es donde nosotros decimos, como coordinadora no más AFP en Linares, pero como coordinadora no más AFP a lo largo de todo el territorio de Chile, es que sí, exactamente, existe una alternativa que fue diseñada en 2013 por la Coordinadora de Trabajadoras y Trabajadores No Más AFP, que a su vez incluyen o incorporan a muchos sindicatos, a muchas federaciones, las organizaciones de trabajadoras, de estudiantes, federaciones de estudiantes también, en fin, el mundo de la salud, de los trabajadores públicos, de los trabajadores privados, todos, junto con un grupo de economistas y de sociología que se dedican a investigar la política económica, que es la Fundación Sol, que está sumamente bien valorada por la ciudadanía, diseñan un proyecto, una alternativa, que con los fondos que hasta ese entonces, 2013, existían, se podía financiar hasta el 2100. Eso es con la inmensa plata, porque uno no lo logra dimensionar, que es nuestra y que está a disposición de estas empresas que se la prestan a grupo económico, a banco, o que les tratan de sacar rentabilidad construyendo hospitales en Gringolandia cuando los podrían construir acá también rentabilizando, no sé. Toda esa plata que existe podría dar viabilidad aquí al 2100 con la plata que estaba el 2013, que ha crecido, por cierto, se la han robado, ha tenido muchas pérdidas, pero por cierto que la cotización es obligatoria, entonces siempre entra platita fresca a esa empresa, y por eso es que no quieren moverle una coma. La alternativa que está diseñada desde el 2013 y que le fue entregada a la presidenta Bachelet y al presidente Sebastián Piñera en sus primeros mandatos, duerme ahí en un cajón maloliente y seguramente pasado alcohol, digamos, de la moneda. No lo han considerado bajo ninguna circunstancia, pero es un proyecto que está sumamente bien diseñado, está estresado macroeconómicamente hablando. Eso quiere decir que pusieron una tasa de inflación que hasta ahora no tiene Chile y que difícilmente podría tener. En fin, varias variables que en términos económicos generarían el peor de los mundos, y aún así, con esa cantidad de billones y billones de dólares y de plata en el fondo, que finalmente, de paréntesis, es tiempo de vida. Las personas que a las que le sacaron esa platita estuvieron un tiempo determinado de su vida trabajando, lejos de su familia, lejos de gozar, qué sé yo. Entonces, tiempo de vida que te quitan, esa platita perfectamente podría generar un nuevo sistema, que es la alternativa que acá se plantea. Y que lo podemos ir conversando, pero que también se le conoce como sistema, nuevo sistema previsional para Chile. Ustedes lo pueden buscar en Google como nuevo sistema previsional para Chile. y podrán enterarse de toda la, de todos los detalles del financiamiento. Incluso pueden simular con lo, con la plata que actualmente tienen, cómo sería su pensión bajo esta alternativa. Y eso es interesante, Manuel, porque nos lleva a desmitificar la primera, el primer argumento falaz o la primera falsedad en, de pleno, la primera mentira que hace la ultraderecha cuando dicen que se van a expropiar los fondos. No tiene nada que ver con eso, porque las personas incluso siguen cotizando individualmente, y esos fondos, por el contrario de expropiarse y perderse, se van a rentabilizar, por lo tanto van a crecer, pero en otro sistema, ¿ya? En otro sistema de previsión que ya existe, es decir, utilizando infraestructura y no, sin crear burocracia nueva, se puede utilizar la misma platita, incluso empleando a grandes cantidades de personas que actualmente trabajan en ese mercado, en qué sé yo, porque se entiende que va a haber un impacto, pero la transición también es gradual. Y ese sistema, digamos, recoge lo mejor del sistema antiguo, que es de reparto solidario, o sea, que es de reparto, que en ese entonces no era tan solidario, pero que es de reparto, y lo transforma, lo supera a un sistema de reparto del siglo XXI, tripartito y solidario. ¿Qué significa que sea tripartito? Actualmente las personas que nos están escuchando, les es arrebatado de su bolsillo el 10% de cotización, más en torno a un 1,5 hasta un 2,95 de comisiones, que antes eran fantasma, pero que gracias a Ricardo Lagos y a ese grupo de neoliberales, ahora las podemos mirar con vergüenza incluso. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Actualmente nosotros aportamos o cotizamos en torno al 12%, ¿ya? Con comisión y con todo, lo que plantea esta alternativa, que está diseñada, que es factible económicamente, es que gradualmente, de aquí al 2024, el aporte patronal que se establece en todos los países del mundo para efectos de la seguridad social, aumente gradualmente de cero, porque actualmente cero aporta el empleador, de hecho a veces tiene cotizaciones impagas, lo que da cuenta de otra filosofía del empleador, ¿ah? El win and win, el ganar-ganar a costa del trabajador, ¿cierto? Esto lo que establece este sistema es que gradualmente el empleador cotizaría, le cotizaría al trabajador de 0 a 9%, y asimismo la cotización que actualmente está a cargo del trabajador y trabajadora, que es del 12%, se reduce gradualmente al 9%. En total se suma 18% de cotización como pilar contributivo, es decir, donde las personas y el empleador que contrata los servicios aporta este pilar contributivo, contribuye a la pensión y a la futura vejez de las personas, por la riqueza que generan estas personas, las empresas, las industrias, qué sé yo, los servicios que prestan. Entonces, por cierto, que aumentan las pensiones, ¿cierto? Y ahí se dice entonces que es tripartito, tiene estos tres elementos, el empleador, el trabajador, y en los casos, por ejemplo, donde las personas no tengan empleadoras o empleadores, el Estado aporta. Entonces ahí está la otra parte de este sistema tripartito, los empleadores, los trabajadores, por cierto, pero también el Estado. Por ejemplo, para entregar pensiones de vejez digna, o sea, pensiones de gracia digna, pensiones de distinto tipo que entrega el Estado, pero que sean acorde a la dignidad que las personas se merecen, ¿cierto? ¿Aló? Entonces estamos hablando de este, ¿aló?, sistema tripartito, ¿sí?, este nuevo sistema previsional para Chile, que ya es muy interesante y que recupera lo mejor de esa ética solidaria. A propósito de ética solidaria, tenemos un llamado, don Luis, por ahí. ¿Aló? Buenas tardes, Manuel. Hola, buenas tardes. ¿Con quién estamos conversando? Con Cecilia Cabil, presidenta de la Agrupación Solidaria de Colbún. ¿Cómo está, Cecilia? Gusto de saludarla. Muy interesante el programa. Siempre lo escucho los días sábados acá con mi marido. Bueno, solamente te llamaba para decirte y para hacer una invitación a que mañana empezamos la construcción de la Casa de la Chelita en Avenida Bernardo O'Higgins, por ahí cerquita del supermercado, antes de llegar al servicentro. Bueno, lo que necesitamos es mano de obra para poder construir. Queremos hacerla en tiempo récord, más o menos de 5 días, 6 días, para poder entregarle a la Chelita esta vivienda digna para ella, ya que en estos momentos ella vive en una media agua. Tengo entendido, Cecilia, que esto ustedes lo están llamando la Minca Solidaria y quieren que personas que estén con tiempo disponible durante esta semana, puedan ir a ayudar, porque ustedes ya a través de programas acá en la radio que ustedes tienen los días domingos, que invitamos a la gente de acá de la comuna y quienes escuchan Radio Cristalina lo sintonicen a las 12 horas, a las 11 y media, 11 por ahí, porque ustedes consiguieron materiales, se consiguieron muchas cosas, mucha ayuda, no solamente en este caso, han ayudado a muchas personas, ustedes trabajan bastante tranquilamente, calladamente haciendo las cosas, y creo que como agrupación lo que ustedes hacen es tremendamente valorable, e invitamos a la gente, a aquellos que tengan disponibilidad, que puedan construir algún maestro, que se comuniquen con ustedes, y necesitamos decirle que ustedes nos dé los datos para poder estas personas se puedan comunicar. Mira, bueno, lo que sucedió con la vivienda de la Celita fue porque la agrupación siempre ha visitado diferentes casos, pero no basta con solamente visitar, sino que dar una ayuda. La agrupación, gracias a Dios, existe gracias a las personas que siempre están cooperando la agrupación con su voluntad, con su solidaridad. Esta vez ocurrió así. Esta vivienda que le vamos a construir a la Celita es a base de donaciones de mucha gente que donó de a 1.500 pesos, donaciones importantes que hizo Colbún S.A., la municipalidad también. Pero este es el valor y el sentido de la solidaridad, poderle cambiar la vida a dos adultos mayores que lo necesitan. Bueno, ¿cómo pueden ayudar? Necesitamos ayudantes, maestros. Pueden contactarse a SEI, Junta Solidaria Colbún, o pueden llamar directamente a mi teléfono 973-43-42-66. Mira, yo sé que estamos en una pandemia, que no podemos reunirnos mucho, pero sí, las personas que puedan asistir mañana lleven sus mascarillas, la agrupación, ahí integrantes, vamos a estar con alcohol gel, vamos a estar tratando de que puedan lavarse las manos con bien rapidito, no podernos juntar así como, o sea, cada uno tener su labor. Eso es lo que mañana nosotros vamos a necesitar. Así que ya hago el llamado a través del espacio suyo para que ayudantes que quieran participar en esta minga solidaria y que podamos construir entre todos esta casa de la Celita. Bueno, mira, yo agradecerte el llamado, Cecilia, porque creemos que realmente tiene mucha tingencia con lo que estamos comentando, como del siglo pasado recargar en el segundo siglo, cuando entre todos nacionalizamos para tener un buen vivir, y que vemos hoy día que estamos haciendo esta fuerza entre todos para poder retirar la plata que es nuestra y que tienen unos pocos y que se hacen negocio con ella. Y ustedes en esta gran obra que van a retribuirle a alguien que a lo mejor trabajó mucho y no está en las condiciones porque no tuvo un buen sistema previsional que la coja, y qué triste. Por un lado, Cecilia, que muchos adultos mayores se encuentren en esta etapa cuando podrían estar mucho mejor, y qué bueno y qué alegría que existan organizaciones como ustedes que son capaces de unir a las personas y darse cuenta que este modelo económico que tenemos necesita revisarse, necesita actualizarse. Y que todos quienes están a cargo de esto, de que lo pueden hacer, que son los políticos, tienen que darse cuenta cómo vive el pueblo. Descubrimos hace un tiempo que un ministro dijo que no sabía que había pobreza, pero ya, Cecilia, entonces mira, nos pueden llamar al 973-43-4286 para que se organicen ahí en cuadrilla y puedan trabajar. Claro, que podamos trabajar. Yo siempre he dicho en la radio y cuando siempre me entrevistan que esta pandemia tiene sus contras y también tiene sus virtudes. Yo siento que con esta pandemia todos vamos a salir victoriosos en el sentido de la solidaridad. Este es el momento que la gente puede participar ayudando a su vecino o ayudando a alguna organización que canaliza la necesidad de adultos mayores o familias que tienen muchos niños. Este es el momento de participar solidariamente. Y yo hago la invitación a todas las personas que me están escuchando, a ustedes también, que lo más grato para vivir en la vida es poder ser solidario con las demás personas. Porque la vida es una ruleta, uno nunca sabe dónde se estaciona. Esta vez se estacionó en la casita de Celita, que a lo mejor la agrupación ha ayudado a muchas personas, pero falta todavía, falta seguir ayudando, y ante este virus yo pienso que vamos a salir todos victoriosos con la solidaridad y el amor al prójimo. Ya, pues, Cecilia, encantada por su llamado. Este programa está para eso, para que aquellos que quieran comunicar sentimientos como el suyo de ser solidarios y de entendernos como vecinos, como vecinas, reconocernos que nos necesitamos, nos da una tremenda alegría poder escucharte. Que estés muy bien y que les vaya muy bien. Gracias. Yo soy Aldo Fuentealba, músico itinerante acá de la zona del Maule. Bueno, igual he viajado a hartos lugares de todo Chile prácticamente, en los cuales he entregado folclore latinoamericano, música instrumental, relajación y alguna música diferente, más contemporánea, tratando de entregar lo más posible cultura a la gente, y que también la gente también así lo apoya, y también eso es lo importante, entregar arte. De poquito uno va aprendiendo cosas en el camino. Por ejemplo, uno no sabía tocar cierto instrumento, pero tenía un compañero que sí sabía, entonces de repente cuando andamos en grupo, como, o sea, más antes que andábamos de a 5 o 6, cada uno tenía su especialidad en un instrumento, y de repente uno le preguntaba, oye, ¿por qué no me enseñas a tocar esto? ¿O cómo se hace? ¿O enséñame este tema? Y de a poquito uno va aprendiendo cosas, y todo va en lo que uno le pone nomás, o sea, en el esfuerzo de uno, en el ensayo de uno, en el tiempo que tiene uno, más que nada. Trato de darle un poquito más de influencia más a lo que son los vientos, lo que es la flauta de pan, que es este instrumento que está acá, que es un instrumento rumano, en el cual tiene un sonido muy dulce, muy dulcificado, muy similar al violín. De hecho, se puede hacer música con violín y con flauta, un instrumento cromático. Y lo demás ya venían siendo instrumentos andinos, lo que es la quena y el quenacho. También ando con mi guitarra, cierto, para cantar algunas canciones, darle un poquito más de onda, anda más folclore y ya, Puintimán y los Jaiba, Sol y Lluvia, eso. Bueno, a las personas que les gusta la música, el folclore latinoamericano, yo estoy ubicado aquí en Parral, en Aníbal Pinto, en la avenida principal. Estoy 3 días a la semana, pueden venir lunes, miércoles, viernes, o lunes, miércoles y sábado igual, porque el sábado siempre acá me gusta, porque vienen todos. Viene toda la gente, viene a la feria, viene a comprarse. Entonces, igual de repente pasan aquí a darse una vuelta y a comprarme un disco. El disco lo tengo a un precio popular. Se está llevando un buen disco, un buen trabajo, grabado en un estudio de música profesional. Bueno, un saludo a toda la gente de Panimávida. Y bueno, que disfruten la música, y bueno, esto va con cariño. Bueno, ahí tenemos otro ejemplo de cómo entre el pueblo solo ayuda al pueblo, dicen, a propósito de Ollas Común y tantas cosas que estamos viendo en todos lados. Creo que más allá de este negativismo de entregar los recursos que nos pertenecen a nosotros, ya, porque ese es el chiste, la plata es nuestra, pero otra persona dice que no, que cómo vamos a gastar la plata, y hemos encontrado de todo tipo, expresiones populares, expresiones políticas de todos los sectores. Hemos visto un show político tremendo donde algunos se han cansado y se han desmayado tanto trabajar en el Congreso para llegar a esto, a que solamente el pueblo ayuda al pueblo, y de todos los sectores. Aquí, más allá del tema político, el tema religioso, moral, son vecinos que se unen, porque hay una vecina que lo está pasando mal. Entonces, si nos unimos todos y terminamos con el sistema de AFP, a lo mejor vamos a ir un poquito mejor. Bueno, el tema que teníamos en discusión. Sí, y bueno, saludar a la vecina Cecilia. Es totalmente razonable, es totalmente lógico, coherente con este capítulo, El Maule Sur también existe. Que ocurra esto, que de este aviso nosotros lo promovemos mañana, una minga popular para construir esa vivienda que el Estado no lo construye, que el Estado las abuelitas la tienen desprotección, entonces sale lo que en su momento hubiera sido las trabajadoras, los obreros, las familias, las mancomunales, pero ahora expresada a través de este otro tipo de organizaciones ciudadanas, qué sé yo, vecinales, pero que mantiene la misma ética, la misma lógica de el recabar, lo decía a propósito, estamos hablando de él, que solo serán las trabajadoras y los trabajadores los encargados de su liberación, que si uno lo extrapola, es solo los trabajadores ayudan a los trabajadores, es decir, solo el pueblo ayuda al pueblo, lo que ahora como que no hace harto sentido, ¿cierto? Y lo hemos escuchado varias veces. Entonces, se mantiene esta lógica de solidaridad, desde Recabarren, pasando por el nuevo sistema previsional de reparto tripartito y solidario, y obviamente graficado con este ejemplo y con este llamado que hace la vecina. Entonces, tiene pleno sentido, si es que estamos hablando de construcción popular, de solidaridad popular, esto del llamado a la vecina. Sí, y ahí también nos ratifican el número, Adolfo Novoa, antes de llegar al Servicentro, y al 973-434266. A ese número se pueden comunicar los chicos y ahí hacer fuerza, porque en ese pequeño acto también queda reflejado lo que la mezquindad de otros, como algún diputado, por ejemplo, que propone que si esta señora, este adulto mayor, hubiera tenido una casa, la hipoteque para que le pasen plata. O sea, claro, a ese nivel llega la pandemia. Miren, claro. Yo lo único que les quiero decir a las vecinas y a los vecinos que nos están escuchando. Por cierto que con un nuevo sistema previsional tripartito y solidario, la realidad de la vecina, que ahora va a tener su casita, sería distinta. De todos los abuelitos, las abuelitas y de todos los trabajadores que también van a participar en esa minga. Sería totalmente distinta. Pero en lo concreto, que las personas puedan retirarse ese 10% siempre y cuando se restituya con un sistema de reparto o de compensación, también donde aporte el empleador, el Estado y el trabajador, qué sé yo, siempre y cuando se restituya bajo esa nueva lógica de un sistema solidario, es que, con las personas que mañana van a estar ahí o que ahora no están escuchando bien, podrían hacerse de sus fondos, que actualmente están ahí encarcelados, están secuestrados con un candado. Claro, ahí también explicar que esto es 1.400.000, lo que es 1.000.000, y 4.000.000 es lo máximo que se va a poder sacar, por lo tanto tampoco hablamos del 10% en algunos casos, es un porcentaje que están autorizando y del cual también tenemos antecedentes de que parece que las personas que tienen jubilación no estarían incorporadas a este sistema. De preferencia sería para las personas que están sin trabajo, incluso hay una, porque esto no ha terminado, surgió una indicación de un diputado para que los funcionarios públicos tampoco, pero después en la otra comisión que sesionó de legislación, también ya ahí ya eso quedó desechado porque vieron que no era una buena idea, porque siempre están sacando unas de debajo de la manga para seguir protegiendo el dinero en manos de alguno. Sí. Y vamos a ver la discusión que viene, donde ahora los senadores tienen la palabra. Sí, pero solo para no incurrir en ningún tipo de confusión para las personas que no están escuchando. El proyecto de retiro tiene dos artículos, que son los que se tienen que ahora, ya se aprobaron en general y ahora se tienen que aprobar en particular, digamos, por los diputados, que no deberían tener mayor objeción, y de ahí mandar al Senado. Correcto. No es mi labor explicar esto, porque esto es parte del sistema leguleyo burgués, digamos, de la legislación, pero harto se ha hablado y harto se ha desinformado al respecto. Entonces, hay dos artículos transitorios. Uno, respecto del retiro y cuántos montos se pueden retirar, entre 1 y 4 millones, ¿cierto? Ese es considerado como un monto razonable que las personas podrían retirar y que yo pienso que las personas que nos están escuchando bien les vendría en tiempo de pandemia, no un préstamo de 1 millón, sino que la restitución de sus propios fondos que han acumulado o cotizado durante su época de trabajo. Y el otro artículo, que es el más importante a mi juicio y que está en sintonía con el proyecto de Noma FP, si es que se quiere, o más que con el proyecto de Noma FP, con la idea de restituir el derecho de seguridad social a través de un nuevo sistema, es que a través de este segundo articulado es que se crea este sistema compensatorio para esta plata que se retira ahora, pero que después podría servir como plataforma para proyectar el nuevo sistema previsional que es de reparto solidario, que es tripartito, que aumenta y le da rentabilidad a las cotizaciones individuales de las personas, pero que además le agrega este elemento que crea que es solidario y que es propio de todos los derechos universales. O sea, cuando uno piensa que son derechos humanos, obviamente uno tiene que pensar que es universal, o sea, el derecho a la vida no es para algunas personas, para otros no. El derecho a la justicia no es para algunas personas, para otros no, es para todas, es solidario. Ya, tú decías ahí recién que, y concordamos que entre 1 millón y 4 millones, este es lo que se está moviendo, 35, un F por ahí, esos son los montos que están más o menos, sí, entre 1 millón y 4, como máximo. Eso, y solo para lo que te decía, para no caer en confusión, hay un diputado de la UDI que está proponiendo indicaciones para que... finalmente hayan personas que no puedan jubilarse, eso de que las personas del sector público, trabajadores, sí, del eso Estado, ya no corre. Eso ya no corre. Fue una indicación que trataron de negociar una bajo la manga y no resultó, así que para que las personas que nos están escuchando pierdan ese cuidado. También mencionar que de las personas afiliadas a la AFP, ya el 27% tiene ahorro menos de 1 millón, ¿ya? El 55% tiene menos de 5 millones. Bueno, teniendo menos de 1 millón, que el mínimo, y el se puede retirar. Tiene se puede menos retirar de 30 todo. Millones. Sí. O sea, si usted, por ejemplo, trabajador que cotizó muy poquito por lagunas previsionales, o que simplemente su empleador nunca le pagó las cotizaciones y tiene menos plata del millón, podría retirarla todo abajo. Pero lo que quiero decir es que, como tú bien dices, Manuel, ahora vienen dos trámites que son importantes y ahí hay que tener entonces alguna precaución. Solo comentar que del distrito 17, que es del Maule, y particularmente desde el Maule Sur lo vamos a mencionar con esa fuerza, los legisladores que votaron fueron de distintos partidos políticos, y salvo ¿ya? Ignacio Urrutia, que es este negacionista de la dictadura, que es un cómplice pasivo, como le llamó el mismo su presidente, y que ahora milita en las fuerzas oscuras del Partido Libertario. Gran amigo de José Antonio Kast, pues, gran amigo de Polchefer y Colonia Dignidad, junto a Nala Raín. ¿Sí? Bueno, ese sujeto votó en contra, obviamente, es del todo coherente, y yo le mando un saludo porque es lógico y es consecuente. No obstante, el otro UDI, que no... bueno, Urrutia ya no es UDI, es Partido Liberal, es radical negacionista. Pero sí, el UDI, Rolando Rentería, se abstuvo. Por último, que vote en contra, pero se abstuvo. Así que ni chicha ni limonada. Ojo, las personas tenemos que tener claridad y tenemos que hacer la presión necesaria. Si es que no se puede salir por el confinamiento a las calles, bueno, enviar cierta presión, ponerlo investigar sobre su carrera parlamentaria, ponerla al descubierto. Todos esos elementos sirven. No es una cuestión que yo, desde el movimiento Nómada FP, crea que es un deber de nosotras y nosotros, pero sí nos sirve un poco para tener más claridad y más elementos a la hora de esta discusión. Y solo comentar que ahora se viene entonces la votación en el Senado, donde la cuestión está mucho más difícil porque es de un talante mucho más conservador y más facho. Entonces ahí va a ser muy difícil, pero la convicción está intacta. Y finalmente, lo que a nosotros nos hace sentido de este proyecto de ley, que nada tiene que ver con el movimiento social Nómada FP, es que por fin se empieza a hacer de sentido común de que la AFP es un sistema fracasado, no es un sistema que se haya originado para generar pensiones, sino que es un sistema de acumulación de ahorros forzosos de los trabajadores y las trabajadoras para ponerlo a disposición de ciertos grupos económicos como la banca, y que ellos a su vez nos puedan prestar esa misma plata con intereses. Entonces, cuando usted se fija en todas esas empresas que están señaladas con el dedo, apuntadas por indicios de corrupción, de colusión, todas esas reciben de una u otra manera estipendios de nuestra AFP, o sea, de nuestros fondos previsionales que están secuestrados por la AFP. Entonces, pensar en un sistema, en un nuevo sistema previsional para Chile, es del todo razonable, es urgente, no es para hoy, o sea, no es para mañana, es para hoy, y por lo demás, es un imperativo ético, como se dice. Fíjate que hasta el mismísimo señorito Chalper, otro ultraderecha, que está vestido de rehén hoy por hoy, dice que la AFP son prácticamente un monopolio, lo dice con esas palabras, el monopolio de la AFP, ¿ya? No obstante, uno de sus financistas, de los que le pagó la campaña para que pudiera llegar a más personas y recoger votos, Juan Sutil, de la CPC, dice que estos fondos son sagrados. Entonces, son sagrados para la industria que no los quiere soltar. Entonces, ahí va a haber una riña más o menos interesante, pero el llamado que yo le hago personalmente desde Nómada AFP es a, más allá de ese comidillo que puede ser ahora en este momento de pandemia oportuno como medida, la reflexión, la invitación es a que profundicemos en este nuevo sistema previsional que es justo, que le entrega cotizaciones a las mujeres por el hecho y reconoce las labores de cuidado, las tareas de cuidado. Entonces es un sistema mucho más avanzado, ¿ya? Eso solo decir que actualmente cuando se dice que el sistema de pensiones de reparto está fracasado, eso no es tal, porque el decreto 2448 de la dictadura de José Piñera, de 1979, nos quita el derecho a la seguridad social a todas las personas, salvo a quienes trabajan en las fuerzas de orden y fuerzas armadas que lo mantuvieron. Entonces, entendemos que si hasta el día de hoy esos sectores de la población mantienen un sistema, es porque no está fracasado. Lo que hicieron fue arrebatárnoslo a los demás trabajadores. Bueno, también recordar que los trabajadores públicos, el sector público, todos, hospitalarios, profesores, todos, pertenecíamos a un sistema similar, ya, donde jubilabas con 35 años de servicio y casi con más del 70% de la jubilación, como la hacen hoy día, que es un estudio que invitamos a ver también, la jubilación de las Fuerzas Armadas, que ellos jubilan con 4 veces más que lo que jubila el sistema de AFP. Entonces ahí tuvieron cuidado de no meterse con la fuerza. Sí, esto fue muy bien planeado por los hermanitos Piñera. También decirles que las mujeres entre 56 y 60 años, el 91% tiene menos de 50 millones en su cuenta, y los hombres entre 61 y 65 tienen, el 77% tiene menos de 50 millones, por lo tanto lo que tienen, como tú bien lo decías, ahí está el tema de los más antiguos, como muchas veces se ocupó la plata de su previsión a través de esto, que esta ley que permitía que tú declares las cotizaciones y no las pagues, y ahí tenemos harto que decir. Por ejemplo, ¿se acuerdan del ministro Blumel? Bueno, lo pueden buscar en Facebook, porque ahí está el ministro Blumel con la ex candidata del Frente Amplio también, con una polera del No Más AFP. Y hoy día él dice que la plata de la AFP no se puede encontrar. Entonces, cuando tú entras al gobierno... Aquí hay otro también que le está disputando la medalla por la voltereta, ¿ya? Y nuestro ministro Briones, que dice que a él lo felicitan en la calle porque la gente le dice: vamos a quedar endeudados con usted. Y es verdad, ministro, usted nos quiere endeudar a todos, porque para todo usted, crédito bancario, crédito bancario, crédito bancario. El mejor representante de la banca, el ministro Briones. Banco Briones le pasa la plata que usted necesita y que usted no va a poder devolver. Oye, solo para complementar con respecto de ese dato que tú das de la brecha de desigualdad entre la mujer y el hombre, el nuevo sistema previsional para Chile establece 5 años de cotización adicional para las mujeres, porque reconoce justamente esa desigualdad y se hace cargo de aquello. Entonces, establece una pensión universal suficiente respondiendo a un derecho humano. Los derechos humanos tienen que ser suficientes, no a medias tintas. Yo no te puedo dar derecho a la vida a medias, sino que tiene que ser suficiente ese derecho humano. Y en el tema de la previsión, en el caso de la previsión, el nuevo sistema previsional para Chile lo reconoce. Invitamos a las personas, en el caso de los trabajadores independientes, también opera este sistema, y como independiente, la persona que contrate el servicio debería figurar como empleador de esta fuerza de trabajo. Entonces, tiene toda coherencia, garantiza pensiones acorde universales para todas las personas, del sueldo mínimo, para las personas que nos están escuchando aquí en el campo también, porque son humanas, son chilenas, son chilenos, y aunque trabajen formal o no informalmente, deben tener una pensión al menos acorde al sueldo mínimo. Entonces, es un sistema revolucionario a esta altura, con este neoliberalismo, y donde todo se vende, donde cualquier tipo de ayuda frente a una pandemia sanitaria es el crédito. En ese contexto, en ese Chile, esta alternativa de un nuevo sistema previsional para el país es revolucionaria, y les invitamos a buscarla aprovechando los teléfonos inteligentes, como se les dice. En Google usted pone nuevo sistema previsional para Chile y ahí le va a salir al tiro la página de la coordinadora No Más AFP. Hay simulaciones, hay hasta un cómic, una historieta dibujada para que usted la pueda ahí descubrir. Eso. Bien, ya estamos en la hora. Bien, Mariano, un gusto haber compartido este programa contigo hoy día nuevamente también, y recordarles que quedaron muchos temas pendientes del COVID, de muchas cosas, cómo se están cincelando las cifras, cómo ya algunos alcaldes han tomado la decisión de ellos empezar a entregar la historia, donde que siempre decimos nosotros acá en este programa que entre un 6 y un 12% es el desfase que existe entre la realidad local y la realidad que entrega el Ministerio. También que el Machi Celestino Córdoba cumple 67 días en huelga de hambre, y de acuerdo al convenio 169 de la OIT, Chile no está reconociendo el derecho a ser una autoridad espiritual. Les acompañó Manuel Cofre Aguilera, los vemos la próxima semana en un programa tan interesante como este. Arriba las y los que luchan, hasta la victoria siempre, porque ya está comprobado que solamente el pueblo en la calle será capaz de hacer las transformaciones que este país necesita. Que tengan una muy buena semana. Bonsoir tout le monde, comment vous êtes? Moi, je suis Camila Cordero et pour me faire une invitation pour toute famille dans Linares et en Biouman Lio. Pour qui ça? Pour marcher pour deux familles. Qui est demain à 8 après-midi? Dans qui côté? Dans place Linares. Attention, famille. Demain, c'est une femme qui travaille et puis nous avons pour deux toute famille. Nous avons pour deux femmes haïtiennes, femmes chiliennes, femmes colombiennes, toutes femmes dans le monde là. Nous devons songer que toutes femmes ont droit. Attention, famille. Demain, vendredi, dans 8 après-midi, dans place Linares, nous devons camper et puis marcher pour deux familles. D'accord? Anale, nawe de men nan plas Linares. La gente dice que pena que tenga la piel oscura, como si fuera basura que se arroja al pavimento. No saben que el descontento entre mi raza madura.